Un tiempo atrás vi un programa de televisión sobre Tailandia. Aparte de ver unas tomas de la naturaleza tailandesa y las diferentes comidas y costumbres de ese país, mucho se pudo ver de la religión budista practicada por muchos de los tailandeses. La reportera del programa incluso se animó a llevar a cabo ciertos rituales budistas, tomando incienso y velas y quemando estos de cierta manera porque, si no lo haces estrictamente como mandan los cánones budistas, el invento no funciona. Estás sintonizando el programa Gracia, Verdad y Vida y te acompaña al micrófono Rubén Sarrión. Mantente a la escucha. Estoy seguro que podrás aprender algo importante acerca de Dios en los próximos minutos. Decíamos que la reportera del programa, una conocida presentadora española, copiaba los rituales de los budistas. Supongo que lo hacía con la esperanza de que podría hacerle algún bien. Y aparte de ella, se podían ver imágenes de otras personas adorando estatuas de Buda, con la convicción que esta estatua podría llevar a cabo alguna acción milagrosa en sus vidas. También entró esta reportera en una zona un poco más rural y allí se encontró con un chamán, pero si recuerdo bien, allí ya no tenía tantas ganas de entrarse más adentro de la religión budista, ya que éste decía que contactaba con espíritus muertos, y eso ya no le hacía tanta gracia a nuestra reportera. Estatuas, chamanes, velas y adornos, ropajes extraños, peregrinajes, de todo esto se componen las religiones, entre comillas. La gente, con tal de practicar ciertos ritos y peregrinajes, ya parece ser que tienen el asunto de la espiritualidad resuelto. Se gastarán grandes cantidades de dinero en viajar a santuarios especiales o llevar a cabo un peregrinaje a ver su ídolo favorito. Pero, ¿pueden todas estas acciones cambiar el ser humano en una persona mejor? En la superficie parece ser que sí, pero si pudiésemos mirar más adentro, al mismo corazón de estos peregrinos, creo que veríamos otra historia. Las apariencias exteriores pueden engañar, y mucho. Las sonrisas y gestos de paz y tranquilidad pueden esconder una mente turbada y un corazón ansioso de conocer el verdadero Dios y no simples baratijas inertes. ¿Qué dice Dios de toda esta industria de la religión? ¿Qué dice de todas estas personas que dicen ser enviadas de parte de Dios al mundo para salvarnos? Pues dice lo que ha dicho a través de todos los tiempos, que el único camino a Él es a través de su Hijo Jesucristo, que murió por nuestros pecados en la cruz, por todos aquellos que van a Él en arrepentimiento y fe. Esto choca frontalmente con las religiones, porque para ellos la salvación, si es que se gana, se adquiere a través de las obras, de hacer algo para el líder de la religión o profeta muerto. Siempre tiene que hacer algo el hombre, hacer un esfuerzo para que pueda ser digno de ser llamado seguidor de tal o cual religión. El verdadero Dios Todopoderoso no necesita nada del hombre. Es más, nosotros no tenemos nada para llevarle aparte de nuestros pecados. Dios Padre, como dice en Juan 3:16, envió su Hijo unigénito, Jesucristo, para morir por nuestros pecados en la cruz, y sigue diciendo que todos aquellos que creen en Él, en Jesús, tendrán vida eterna. Las religiones no dan la vida eterna. Te pueden hablar de otra vida, una reencarnación en un reptil u otro animal. Quizás regresarás a este mundo en la forma de un burro o de una serpiente, quién lo sabe. La imaginación del hombre, y apuesta a imaginar bichos, podrá pensar que va a reencarnarse en cualquier bestia del campo. Jesús no habla de ninguna reencarnación, sino que nos habla de la vida eterna que Él y sólo Él puede ofrecernos. Hay religiones que parecen hablar de una vida eterna, pero cuando las examinas más detenidamente, ves que o que el cupo de vida eterna ya está completo, o que irás a otro lugar donde también habrá una especie de alegría que no es el cielo. O quizás te dirán que primero tienes que ir a un purgatorio y para salir de allí tendrás que hacer misas, las cuales tus familiares tendrán que abonar una cantidad al cura. Qué lejos está todo esto de la verdad bíblica. En la palabra de Dios no habla nada de reencarnaciones en animales, de hacer vanas obras para conseguir la salvación, de cupos de gente que ya está al completo, como los testigos de Jehová, que dicen que el cupo de 144.000 ya está lleno. Esto es diametralmente opuesto a lo que dice la palabra de Dios, que no pone ningún cupo. La Biblia dice que Dios ya salvará a quien tiene que salvar, y esto no depende de ningún grupo. Estimado radio oyente, las religiones místicas proliferan en nuestra sociedad. La gente busca algo para contrarrestar su forma materialista de vivir, como si estuviesen un poco avergonzados de la cantidad de dinero que poseen. Esto lo vemos bastante en los artistas de Hollywood, a donde vemos muchas de las caras conocidas juntándose a tal o cual secta, intentando así equilibrar la balanza un poco y hacer un lavado de imagen. Pero un viaje a Nepal no va a solucionar los problemas más íntimos del alma. ¿Quién puede limpiar los pecados de toda tu vida? ¿Realmente creen estos artistas que, dándoles unas cuantas vueltas a unos cilindros de oración en lo alto de una montaña, van a curar lo más interior de sus almas? La suciedad que todos llevamos dentro es más negra que el color del mismo nombre. No, amigo, el único que puede borrar nuestros pecados es Jesucristo, y a Él no se va con algo en la mano, no se va con obras muertas, no se va a Él con un listado de lugares llamados santos que hemos visitado. A Jesús se va con las manos vacías y con un corazón contrito que clama a Él y dice: «Perdóname, Señor, porque contra ti he pecado». Solo se puede ir a Jesús en arrepentimiento y con la fe, sabiendo que Él y solo Él puede darte la vida eterna. Estimado amigo, ¿estás cansado de hacer tú el esfuerzo de buscar a Dios, de quizás agradarle con alguna acción especial o peregrinaje? Ve a su Hijo, ve a Jesús. Él dijo de sí mismo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Dios en estos momentos te está dando la oportunidad de tu vida, te está llamando, y no siempre será así porque nunca sabemos cuándo nos va a llamar a su presencia. No dejes pasar esta oportunidad. No sigas intentando con tus propios esfuerzos agradar a Dios porque es imposible. Solamente la sangre de Jesucristo te puede lavar tus pecados. Eso no puede hacerlo una religión. Esa es la diferencia entre las religiones y poner tu fe en Cristo. Una te lleva a un callejón sin salida y la otra te lleva a la vida eterna. ¿Cuál de las dos escogerás hoy? Te ha acompañado Rubén Sarrión al micrófono. No te dejes engañar por las religiones y las sectas. Ninguna de ellas te puede dar la vida eterna, ni la paz con Dios, ni lavarte tus pecados. Ve a Jesús ahora mismo, no tardes, ve al Rey de la Gloria, y Él te dará la vida eterna, la paz con Dios, y te lavará todos tus pecados. Espero que así lo hagas. Hasta el próximo programa. Adiós, amigo.